Pues sí, como habíamos anunciado a principios de la mañana, nos acompaña hoy Miquel Costa, que es el director y creador de Espai Frumentaria. Es un colectivo que aquí con sede en Formentera, que se dedica a la investigación y a la formación en el campo de las artes escénicas. Miquel, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí, bueno, queríamos charlar contigo, a ver cómo surgió la idea de crear este colectivo, porque ya lleva más de 3 años, ¿no es así? Sí, llevamos ya, esta es la cuarta temporada. Bueno, surgió la idea un poco de que yo estaba haciendo teatro en Valencia, yo soy de aquí de Formentera, pero estuve en Barcelona y en Valencia, en total fueron 20 años fuera haciendo teatro, y quería volver a Formentera, y bueno, la idea surgió un poco de ahí, ¿no? Crear aquí un espacio donde poder seguir desarrollando la actividad esta que tanto me gusta, que es el teatro, y cuando digo teatro, digo también la danza, la sátira y todo lo que tenga que ver con la escena. Todo un colectivo escénico. ¿Y cuáles han sido las acciones educativas y en materia de espectáculos que habéis acometido desde vuestra puesta en marcha? Bueno, tenemos un convenio con la Consejería de Cultura desde el principio, por el cual nos ceden los espacios que necesitamos para cuando hacemos clases o cuando hacemos alguna producción. Normalmente trabajamos ahí en San Francisco, en lo que es la sala de cultura o el cine, y también contamos de vez en cuando con alguna pequeña subvención cuando tratamos de llevar alguna pieza fuera de Formentera, cosa que hemos hecho este año con la primera obra profesional que hemos acometido, que es Cap de Tortuga, que la hicimos el año pasado, y la hemos también traído a Ibiza. Estamos pendientes ahora de poderla traer a Barcelona, a Palma y a algunos otros sitios. Habían también, yo recuerdo desde el principio, cursos de clown, de danza, movimiento, acrobacia, bueno, tocaban un poco todos los palos, ¿no? Sí, de eso se trataba. Es verdad que al principio, cuando montamos Espai Frumentaria, había durante los inviernos muchísima más gente en Formentera. Ahora parece que estos últimos años ha bajado un poco la cosa, también a lo mejor producto de esa cosa llamada crisis. Sí. También parece que los alumnos han bajado un poco. Este año hemos bajado, por tanto, las clases de teatro y de danza este año no se han hecho, pero sí que iremos a ir haciendo lo que son talleres más cortos, intensivos de fin de semana. Tenemos previsto uno de clown, hicimos el año pasado uno de escritura, que este año lo volvemos a hacer, que, por cierto, aprovecho que empieza este viernes. Todavía hay alguna plaza disponible, que todo quien quiera adentrarse en el mundo de la escritura creativa, tanto en lo que es poesía o relatos de pequeño formato, cuentos dialogados, etcétera, puede inscribirse o puede pedir más información en la Consejería de Cultura, y este mismo viernes empieza el taller. Entonces iremos haciendo diferentes talleres en un formato más intensivo, que parece ser que es lo que se pide ahora. Y también este curso que comenzáis de escritura creativa lo lleva Vicent Ferrer, si no me equivoco, ¿no? Vicent Ferrer es otro formenterés que forma parte de Espai Frumentaria. Él es escritor, profesor de catalán, y sí, está en Espai Frumentaria desde el principio. Fue el que hizo el taller del año pasado. Y aparte, con él también trabajamos diferentes textos suyos, luego los adaptamos a la escena, como hicimos en el caso de Cap de Tortuga, la obra a la que me refería antes. También habéis hecho intervenciones en cuanto a teatro leído y algunas, y habéis participado incluso en el Festival Internacional de Cortometrajes, que se hace aquí en Formentera. O sea que siempre estáis un poco trabajando para no solo para mostrar lo vuestro, sino también para complementarlo con las cosas que se realizan en la isla, ¿no es así? Sí, exacto. Eso fue un poco más. A ver, nuestro compromiso es con la cultura, y con la cultura de Formentera y hecha en Formentera. Por lo tanto, aparte de lo que es la formación, la investigación, la producción, también tenemos ese compromiso para fomentar cualquier actividad cultural que se haga aquí en Formentera. Al principio hicimos Espai Frumentaria, que hicimos una lectura dramatizada de una obra de Vicent Ferrer, que se trataba de Tramuntada Morta, una obra con la que ganó el premio Ramon Llull, que ahora de memoria no recuerdo el año, pero bueno, fue un premio importante, y intentamos llevarlo a escena en forma de lectura dramatizada. También es verdad que colaboramos con la gente del Formentera Films, y hicimos una pequeña abertura en uno de en una de las ediciones del festival. Y otra colaboración que me parece importante y que hacemos habitualmente es aquí en La Mola, en el Teatro Assis, que durante todos los inviernos, esta es la tercera temporada, hacemos una actividad cultural diferente cada domingo. Se llama el Teatro Assis, es aquí en La Mola, en el bar-restaurante Cantoni, y cada domingo a las 6, colaborando con ellos, hacemos una pequeña intervención artística, puede ser en base a una lectura, puede ser poesía, a veces algún documental, alguna charla, algún debate político también hemos hecho, en fin, cultura en el más amplio sentido. El objetivo, recuerdo cuando presentaste del 7 a las 6, que sería en castellano el 7 a las 6. Un poco mal, perdona Marta. Hola, es que... ¿me oyes mejor? Ahora te digo mejor, es que soy vale. un poquito lejos. Vale, digo que con esta iniciativa del Teatro Assis, que sí. hacéis cada domingo en el Cantoni en La Mola, es una oferta muy amplia. Era como decías tú, ahí puede haber cine, puede haber un debate, incluso ha habido charlas con problemas o cuestiones que atañen a Formentera, incluso aquellas cuestiones con respecto sí. a la Posidonia Oceánica, ¿no? O sea, sí, como un foro de debate abierto. Sí, sí, sí, exactamente. Es que tal como lo planteamos el espacio este, es en este sentido, entendemos que la cultura lo es todo, que el venir a hablar sobre la Posidonia Oceánica también es cultura y el hacer un debate político sobre algún tema que repercute sobre los ciudadanos de la isla también es cultura, ¿no? Obviamente no solo es esto, o sea, a veces hay música, como bien dices, a veces hay documentales, a veces hay alguna charla, alguna... En fin, hay cosas diferentes, ¿no? Pero entendemos la cultura como algo transversal, ¿no? Que va de un lado a otro y que no es solamente entretenimiento, como a veces parece que nos quieren hacer entender o como se quiere entender, ¿no? La cultura va muchísimo más allá y con ese espacio del Teatro Assis, que no es fácil porque quien conoce Formentera y quien conoce La Mola, hacer una actividad cultural todos los domingos durante invierno, porque luego en verano, obviamente la programación se para, porque en verano estamos para otras cosas, pero aguantar 5 o 6 meses de invierno con una programación semanal cultural en un sitio como La Mola, pues bueno, yo creo que tiene su mérito y además contamos con muy buena participación, hay una media de 25 o 30 espectadores, o sea que espectadores que también participan, pero bueno, gente que sube a formar parte de ese acto y estamos muy contentos con eso. ¿Sí? Para demostrar también que La Mola también existe. La Mola también existe. Porque La Mola en verano existe mucho, pero sobre todo por el mercadillo, pero en invierno, claro, ir a La Mola es ya una cosa que uno se tiene que pensar. Parece mentira, pero es así. Sí, sí. Pues ahora tienen los amigos y si les apetece, a quien le apetezca, tiene esa ocasión para subir al Teatro Assis. Aparte de lo de las perspectivas que tenéis de llevar Cap de Tortuga por Allende los Mares, ¿hay alguna otra perspectiva cultural que tenéis planeada para este 2014? ¿Cómo está la cosa? Bueno, tenemos varias. Cap de Tortuga, estamos intentando así moverla, como he dicho antes. Estamos empezando a trabajar, todavía no puedo dar más detalles porque estamos muy al inicio, en una pieza de danza que yo llevo tiempo detrás que quiero hacer y por diferentes circunstancias todavía no he podido cometer. Estamos trabajando en una nueva obra de teatro, seguramente será también con texto de Jean Farré, pero todavía no está nada confirmado. Y luego también, bueno, con el personaje de lo más yo, que hago yo personalmente también, pues tengo una serie de actividades previstas para este año, en el que la primera es el 1 de febrero, que tengo que estar en Barcelona, en un homenaje que se hace ahí a los poetas Villan Gómez y Bartomeu Rosillo Porcel. Bueno, tenemos también un curso de clown, creo haber entendido que antes hablabas de clown. Sí. Vamos a realizar un taller intensivo de clown durante la primavera cultural de la obra cultural Balear. Y bueno, tenemos con esto vamos a ir pasando este año que acabamos de empezar. Miquel, la gente que quiera saber un poco más de vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Aparte de ir a la Oficina de Cultura, me imagino que tenéis página web, Facebook y demás. Bueno, puede hacerlo, no tenemos web porque no la usábamos demasiado, pero sí que estamos muy activos en el Facebook. A través del Facebook, Espai Formentera Arts Escèniques, se pueden dirigir a nosotros. También al mail espaifrumentaria@gmail.com. Y bueno, lo más sencillo es ir a la Conselleria de Cultura, que ahí hay unas hojas de inscripción, o preguntando ahí, ya les indicarán cómo tienen que hacerlo para tener información, por ejemplo, ahora del curso este que hablábamos, de iniciación a la escritura creativa o para cualquier otra cosa. Pues, Miquel, mucha mierda para este 2014. Muchas Espero gracias. Que todos esos proyectos que tengáis en carpeta, pero que todavía no los habéis podido sacar adelante, salgan adelante, y que la gente también se anime, que en Formentera, a pesar de que este invierno, como decías tú, somos pocos, mucha menos gente que otros, pero bueno, por lo menos la gente que está, que se enganche a todas esas actividades que vais a proponer. Miquel Costa, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y que tengáis un buen día. Igualmente, gracias.